sueño que puede terminar. Amor, amor, te debo todo lo que yo soy. Por las cosas que yo sentí, yo brindo ahora por ti, por mí. Amor, amor, tú bien ya sabes por qué me voy. Que ese amor hoy no fuera. Aquí en el estudio.